Hemos leído en la primera carta del apóstol San Pablo. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo. Los sermones no solamente deben explicar la doctrina de Cristo, sino que deben descender a lo concreto. Deben descender a los casos concretos para que los fieles vean lo que está bien y lo que está mal. Porque lo primero es distinguir el bien del mal, lo lícito de lo ilícito, y después practicarlo. Pero si ni siquiera se distingue, mal se practica. Por eso, hoy voy a hablar de la boda civil ayer de Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, y Camila Parker Bowles, duquesa ahora de Cornualles. Y voy a hablar de esto porque es un caso concreto en que se aplica la ley de Dios. Fijaos, Jesús dijo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y hemos leído ahora en San Pedro lo que os he dicho antes. ¿Con qué nos ha rescatado el Padre? A precio de la sangre del Cordero. Es decir, Él no nos rescata con su pasión para que después digamos, bueno, somos débiles, hago lo que quiero. Nos rescata para que llevemos una vida como Dios quiere. Nos rescata para que llevemos una vida como el Padre ha dispuesto que la llevemos. Y eso no se lo puede saltar ni el príncipe de Gales, ni nadie. Ni nadie. Ni Moisés mismo, que bajó con las tablas de la ley, se puede saltar la ley del Altísimo. Yo personalmente, no sé por qué, les veo en la televisión a esta pareja y me caen bien. No sé si es la cara con tan buen color de Carlos o esa cierta timidez innata de Camila. Y de verdad, cuando digo este sermón, no hay ni un gramo de animadversión hacia esas dos personas a las que no conozco nada, de nada. Ni un gramo de animadversión. Les deseo que sean felices. Pero al mismo tiempo que les deseo eso, también debo decir que esto que todo el mundo hoy día conoce, pues no está bien. El matrimonio es un sacramento, es decir, algo sagrado. Si a uno le ofrecieran el trono de Inglaterra o una familia con la bendición de Dios, la elección está fácil. Una familia según lo que Dios quiere, una familia sobre la que recae la bendición de Dios. Lo otro, pues sí, una cosa grandiosa, una cosa solemne, una cosa, pero que no llena. Es algo que si vosotros lo practicarais, ser príncipe de Gales, durante un año, pues diríais, bueno, ya está todo listo, sí, qué aburrido. Pero una familia, no. Una familia es más. Siempre seguir la ley de Dios es mejor. Aunque a uno le ofrezcan todo, lo que sea, lo que sea. Y el único matrimonio entre cristianos es el matrimonio que está dentro de la voluntad de Dios. Y una vez que se han casado, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es lo que se han saltado pues ellos. Uno puede decir, por amor, Carlos dentro de 5 años puede decirle, oye Camila, ya no te aguanto más y sin embargo esta secretaria me gusta más, por amor, y puede ser sincero. Pero ahí están los lazos sagrados. Vosotros, que sois matrimonios, menos los monaguillos y los más jóvenes aquí, ¿sabéis lo que es daros totalmente a la otra persona para que la otra persona diga, Ya no te aman. Eso es catastrófico. En el caso de esta mujer católica, el marido y la mujer pues iban cada uno por su lado. ¿Cuál es la solución cuando el marido hace lo que le da la realísima gana con otras mujeres y ella a su vez se va con otro? La solución no es complicarlo todavía más. La solución está en decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para poner orden? ¿Qué tengo que hacer? Pero no enredar y enredar las cosas, porque al final uno ya no ve por dónde salir de ese nudo. Lo que hay que hacer es pararse y decir, ¿qué tengo que hacer? Y allí está la felicidad, allí está la paz de espíritu, contra el mundo entero si hace falta. Pero ni la Iglesia cismática de Inglaterra, ni toda la Cámara de los Lores, los que sean, tienen poder para cambiar ni un centímetro la ley perfecta de Dios. Aunque a veces no la comprendamos, aunque a veces nos resulte dura, pero allí está nuestra felicidad. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo. Imaginaos que se presenta un día Palestina, hace 2000 años, y que se presenta Carlos delante de el Rey de Reyes. Él con su pajarita, su chaqué, su bien vestido, y se presenta ante él, y ¿creéis que le diría, no pasa nada? No, le diría, hijo mío, lo que le he dicho a esta mujer del pozo, ¿en verdad que dices que el hombre con el que vives no es tu marido? No le dijo, no pasa nada, sino que dijo, ¿en verdad que dices que el hombre con el que vives no es tu marido? Así que la familia, lo que nos debe hacer pensar esto es que la familia es algo tan sagrado, tan importante. No está yendo y viniendo acerca de lo que piensen los hombres. No está ni para él ni para nadie. Y una vez que se ha hecho esto, ¿qué hay que hacer? Pues, por supuesto, si uno es amigo de ellos o de otras personas que conozcáis que estén en la misma situación, pues ya darles amor, darles cariño, amistad incluso normal, ¿no? Una cosa es que digamos lo que está bien y lo que está mal, y después nuestro trato pues es de todo el amor del mundo, por supuesto. Es más, yo deseo que sean felices y estoy convencido de que en el último momento pues Dios a las personas les da el conocimiento perfecto de lo que debería haber sido la vida, y entonces uno pues puede cambiar, aunque sea en el último momento. Al fin y al cabo hay pecados muchos mucho peores, pero ojo, eso no cambia que lo que es lícito, y lo que es ilícito es ilícito. Eso no lo cambia. Por supuesto que hay cosas mucho peores, pero las cosas hay que decirlas con claridad. Si yo llego a ser el arzobispo, no me acuerdo si era el arzobispo de Londres el que estaba allí, y me pide, ¿puede venir a darnos la bendición? Yo le diría, no, que se la dé el alcalde. Que se la dé el alcalde, pero yo solamente puedo hacer lo que Jesús me manda. Y ese sí que es rey, y con un poder total y perfecto. Y si el rey dice, dentro de un mes, tú compareces a verme, tú compareces a verme. Es más, siempre he pensado que la muerte de Diana y de la Madre Teresa de Calcuta no sucedieron la misma semana por casualidad. Fue Dios que propuso a todo el mundo una parábola, diciendo, aquí tenéis la mujer bella, rica, joven, con todo el glamour del mundo, y aquí tenéis a la mujer anciana, que ha hecho el bien, tal. Ved la vida de una, ved la vida de otra. Ved la muerte de una, ved la muerte de otra. Una verdadera parábola ante todo el mundo. No pienso que fuera por casualidad. Así que todas estas cosas, a los creyentes, lo que nos debe hacer es profundizar todavía más en la verdad, recordando que no ha venido Jesús al mundo para que después cada uno haga lo que le dé la gana, sino que hagamos la voluntad de Dios. Y aquí paz y después gloria. Si uno se salta eso, pues ni gloria ni paz, o ni paz aquí y después purgatorio hasta alcanzar la gloria. Nada más. Que esto, este sermón, lo apliquéis de verdad cuando tengáis que dar consejos a amigos, a hijos, familiares, y después, si el error de lo ilícito se ha cometido, pues ya nada, entonces dar amor, dar paz, y si vienen a mí a consultarme, yo siempre les pregunto, ¿hay hijos? ¿No se puede volver con el primer cónyuge? Pues podéis vivir juntos, como hermano y hermana, ¿eh? Podéis vivir juntos, pero tendréis que vivir de esa manera mientras viva aquella persona con la que de verdad el vínculo permanece. Si la primera persona, el cónyuge, quisiera que volviera, habría que volver, salvo que hubiera razones muy especiales, hijos, por ejemplo. Pero ved cómo es difícil, ¿eh?, después desenmarañar estos nudos. Pero desenmarañadlos. No ocurra que uno tenga que desenmarañarlos en el lecho de muerte y que tenga uno que llamar al sacerdote y decir, he robado tal, dé por favor tanto a tal persona, dé por favor tanto a... Siempre las cosas claras con tiempo. Que la Santísima Virgen María, verdadera reina, nos ayude a todos nosotros a valorar el matrimonio en la excelsitud en que Dios lo ha creado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.